se oye un grito lastimero, martes en la madrugada, se oye un grito lastimero, martes en la madrugada, el carnaval agonizaba, y Carmen se fue para el cielo, el carnaval agonizaba, y Carmen se fue para el cielo, murió en su ley, murió en su ley, murió en su ley. Carmencita linda. Ay, ay, ay.